Desde la isla de Tenerife y para Noche de Rock and Roll, entrevistamos a Mared. Jueves de 9 a 10 y media de la noche en Radio Insular de Lanzarote. No te lo pierdas porque además regalamos el disco de Mared, Calle 13.